tengo un castillo, matarile, rile, rile. Yo tengo un castillo, matarile, rile, ron. Pim-pom, ¿dónde están las llaves, matarile, rile, rile? ¿Dónde están las llaves, matarile, rile, ron? Pim-pom, en el fondo del mar, matarile, rile, rile. En el fondo del mar, matarile, rile. Carmen